Viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Después Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos en el Evangelio con un grupo de mujeres que se ponen al lado de Jesús y de los apóstoles y empiezan a servir a Jesús y a los apóstoles con sus propios bienes. Son mujeres que se ponen al servicio como signo de agradecimiento, de gratitud, porque fueron beneficiadas por Cristo, el cual las ha curado, les ha echado demonios. Por ejemplo, a María Magdalena, Jesús le echó 7 demonios, dice el Evangelio. Se han convertido, han recibido el don de la fe, y es por eso que desean dar de lo suyo, como aquella mujer que derramó un perfume muy costoso sobre Jesús, como gesto de agradecimiento, de gratitud, de amor. La persona que ama, cuando ama, quiere dar de lo propio y no mide, ¿cómo decir? No mide sacrificio, no especula entrega, no calcula el ofrecimiento. La persona que ama desea darse. ¿Cuánto? Y todo. Todo lo que puede. El amor tiene esa dinámica. En cambio, la persona que ama poco, da poco en lo material y da poco en lo espiritual. El dar poco en beneficio del amado es signo de falta de amor, de carencia de amor. Bueno, aquí por el contrario vemos a estas mujeres dando de lo suyo, poniendo sus bienes a disposición al servicio de Cristo y de los apóstoles. Y no solamente los bienes, la propia vida, de alguna manera. Con lo cual, primera enseñanza de hoy, podríamos preguntarnos si también nosotros nos sentimos agradecidos con Cristo por las gracias recibidas, por los beneficios, en el orden físico, material, espiritual. Si también nosotros, como aquella mujer que derramó el perfume sobre Jesús para escándalo de Judas, si también nosotros, como estas mujeres que hoy aparecen en el Evangelio, somos capaces de dar de lo propio, de darnos, de ponernos al servicio como respuesta de amor a ese amor primero que hemos recibido, sobre todo a partir de nuestra conversión, que es la gran gracia, es el gran don, el don de la fe, porque sin la fe no hay vida eterna, no hay cielo. Con lo cual, ya el hecho de tener fe nos constituye de algún modo en privilegiados y tenemos que estar siempre agradecidos. Además, vemos que lo siguen mujeres a Jesús. Jesús ha dignificado a la mujer más que cualquier otra religión. La religión cristiana católica es la que más dignifica a la mujer. Lo vemos porque Cristo deja que lo sigan discípulas Esto es algo inédito para la época, aquella época tan machista, en donde mujeres y niños eran considerados, bueno, personas de segunda categoría en la sociedad. Era impensable que una mujer se acercase, tocase, hablase con el maestro. Y Cristo lo permite. Aún más, y esto aún es más escandaloso para aquella cultura machista, como la judía, Jesús le confía el mensaje más importante del cristianismo, que es la resurrección, se lo confía a una mujer, María Magdalena. Por este gesto y otros, nos damos cuenta que Jesús dignifica a la mujer. Y la Iglesia hace lo mismo. No es casualidad que en los países, en las culturas donde la Iglesia ha estado muy presente, sobre todo en Occidente, se haya dignificado a la mujer o la mujer haya adquirido algunos derechos legítimos. No es casualidad. Eso se debe al fermento del cristianismo, al fermento del catolicismo, que ha hecho posible que la mujer adquiera algunos derechos legítimos en sociedades justamente de matriz cristiana. No es casualidad eso. Hay una razón histórica. Como tampoco es casualidad que en países o en culturas en donde el cristianismo no está o es muy débil, culturas de matriz judía o de matriz musulmana, no es casualidad que en esos lugares la mujer no tenga algunos derechos, donde la dignidad de la mujer esté menoscabada. Es decir, es la fe cristiana la que dignifica a la mujer. En la medida en que falte la fe cristiana en las distintas culturas, una de las consecuencias que eso va a traer es el crecimiento del machismo o la degradación de la mujer. Pero eso lo dice ya la primera página de la Biblia. Cuando aparece el pecado original, Adán y Eva, la ofensa a Dios, una de las consecuencias que trajo el pecado original, que fue lo que le dijo Dios a Eva, le dijo una serie de cosas. Parirás con dolor, y le dijo además, él te dominará, el hombre te dominará. Es decir, la violencia del hombre sobre la mujer es consecuencia del pecado original. ¿Y cómo se remedia eso? ¿Cómo se logra de nuevo la paz, la igualdad? Y volviendo a ese plan original, a la vida de la gracia. Y eso supone la fe. Entonces, es una contradicción intentar dignificar a la mujer por una parte y al mismo tiempo atacar a la fe o a la Iglesia Católica, la única capaz, institución capaz de darle a la mujer lo que la mujer necesita, ese derecho y esa igualdad. Lo dice el Génesis. Cuando aparece el pecado en el hombre, aparece rápidamente el dominio del hombre sobre la mujer. Es la fe, es la vida de la gracia, es la Iglesia Católica implantada en el mundo, en las culturas, lo que hará posible que ese dominio no exista tal como era antes del pecado original. Cristo, con estos gestos, con estas actitudes, quiere justamente enseñarnos esto. Enseñarnos que el hombre es igual que la mujer, iguales en dignidad. Ciertamente hay diferencias, ¿no? En el orden físico, es claro que un hombre no puede quedar embarazado. O es claro que una mujer no puede cargar una bolsa de cemento de 50 kilos. Porque físicamente somos distintos. En el orden psicológico, esto los psicólogos lo saben muy bien, las diferencias entre el hombre y la mujer. En el orden espiritual somos distintos. Y justamente en razón de esas diferencias es que Cristo ha querido dar roles distintos al hombre y a la mujer dentro de la iglesia. Por ejemplo, el hombre puede ser sacerdote, la mujer no. Esto no quiere decir que uno sea mejor que otro. La diferencia de roles no constituye a uno mejor que otro, a uno más santo que otro. No, son diferencias de roles nada más. Un rol no te hace mejor persona. Un puesto no te hace mejor persona. Un cargo no te hace más santo de suyo, no. Para la iglesia, los más importantes no son los que tienen tales o cuales cargos elevados. El sacerdote o el obispo, no sé. No. Para la iglesia, la persona más importante es el santo o la santa, independientemente del rol que tenga. Eso es secundario. Pero es claro que Cristo ha dejado como sacerdotes a los hombres. Porque eligió 12 apóstoles, aunque tenía discípulas, pero eligió 12 apóstoles. Porque además, cuando Jesús deja el orden sagrado, el sacramento, lo hace en el marco de la última cena, que estaban solamente los apóstoles ahí. Ahí celebra la Eucaristía por primera vez y ahí deja el sacerdocio. Con lo cual es claro que Cristo quiere que el sacerdote sea hombre, varón, y no que haya sacerdotisas. Además, Cristo es más sabio que nosotros. Y justamente porque es más sabio, tiene razones más sabias que las nuestras. Y hay que aceptarlas así, como vienen dadas por Dios. Las aceptamos desde la fe. Ahora, esto, repito, no significa que el hombre o el sacerdote sea más santo de suyo que la mujer. No, nada que ver. Además, en la iglesia, la persona más santa fuera de Cristo, luego de Cristo, es una mujer, la Santísima Virgen, que no era sacerdote. Con lo cual, bueno, pidamos al Señor que nos ayude a crecer en la fe para entender todo esto, aceptarlo, aceptar su plan sobre nosotros, sobre la iglesia. Hay un autor llamado André Frossard, es un converso francés, hablando del sacerdocio masculino, dice en un librito que se llama Dios en preguntas, da una opinión interesante del por qué el sacerdote tiene que ser varón. Dice que el sacerdote celebra la misa, y la misa es el sacrificio de Cristo. Cristo que se entrega, Cristo que se sacrifica. Y dice, la misión del hombre en el mundo y en la iglesia es la de morir, entregarse, sacrificarse por los hijos, por la esposa, por la comunidad. Es lo propio del hombre, la entrega, el sacrificio, como ha hecho Cristo en la cruz. Y San Pablo lo dice en la carta a los Efesios, el hombre debe morir por la mujer, como ha hecho Cristo, esposo que ha dado la vida por la iglesia a su esposa. Y la misa justamente renueva, repite, renueva esa entrega, ese sacrificio. En cambio, la mujer no. La mujer es más que sacrificarse, lo suyo es engendrar, es dar a luz vida, es traer vida al mundo, no morir, sino ser canal de la vida. Es interesante lo que dice este autor, ¿no? Y complementa lo que venimos diciendo sobre el sacerdocio masculino. Bueno, terminemos el audio de hoy diciendo y agradeciendo a Dios por todas las mujeres que tenemos en nuestras comunidades católicas, mujeres muy buenas, que han habido siempre y que siguen habiendo, madres de familias, ejemplares, esposas, ejemplares, virtuosas, santas, que han existido y que existen. Mujeres vírgenes, consagradas, mujeres mártires, misioneras. Esa es la gran riqueza que tiene la Iglesia para ofrecer al mundo, la mujer santa. La mujer que en complemento con el varón y no en lucha con él o en contraposición con él, pueden hacer una sociedad mejor, una sociedad más buena, una sociedad más cristiana, como la ha pensado Jesús. Damos al Señor las gracias por eso que Juan Pablo II llamaba en una de las encíclicas el genio femenino. Pidamos al Señor por estas mujeres que nos sigan edificando con su genio femenino, con su virtud, con su santidad, con su capacidad de dar vida. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.